pudiera contemplar el mar. Nos quedamos allí plantados mientras las aguas azules se nos echaban encima formando espirales de 2 metros. Yo ni de coña me meto ahí, dije tan gallina como siempre. El pelo me latigueaba. Izzy y Kim estaban desenganchando las tablas de la furgo, que había ido ahogada y emitiendo chasquidos durante 2000 inciertos kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Acaso no era esa la idea? Replicó Donnie, revolviendo en la parte de atrás en busca de toallas y un traje de neopreno. Iluminada. Mary Kerr, 2019. Cadena Ser. El placer de escuchar.